Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: Júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: Si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino, y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: Vete a tu casa. Por Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 7, vemos que Joab es clave en este intento golpista. Joab, como lo había hecho antes, fue adelante y actuó, pensando que el viejo rey David no podía reaccionar. Sin embargo, David, con la ayuda de Betsabé y del profeta Natán, actuó. Anuló los planes de Joab y de Adonías y declaró públicamente que Salomón era su corregente. Joab parece tener a Dios fuera de su ecuación. Seguramente conocía a Dios, pero no le daba importancia en su vida. Joab pensaba que él podía vivir como quería y escapar de las consecuencias. Se olvidó de que Dios no era David y no podía ser burlado. La retribución puede no venir de inmediato, pero un día llegará en esta vida o en el juicio final. A menudo, al final de esta vida, aun si es muy larga, el hombre eso también segará. Gálatas capítulo 6, verso 7. Antes del juicio final, siempre hay misericordia. Joab tiene su última oportunidad. Salomón no lo castiga por conspirar con Adonías y le permite retener su cargo, pero Joab no pide disculpas y se involucra en otro atentado. Cuando este no funciona, Joab finalmente se da cuenta de la gravedad de su situación. Huye al santuario y se aferra de los cuernos del altar. Pero Joab se olvida de que el altar provee asilo solamente a los que inconscientemente mataron a alguien. Éxodo capítulo 21, verso 14. El pasado no confesado de Joab finalmente lo atrapa. El hombre que vivió por la espada muere por la espada. Primera de Reyes capítulo 2, versículos 28 al 35. Aunque Joab fue maquinador, ambicioso y engañador, podría haber sido perdonado por Dios si se hubiera acercado a él con fe, humildad y arrepentimiento. ¿Qué sucede contigo y con tus defectos? El perdón está allí si estás dispuesto a reclamarlo.